Claudio Soto, Gerardo Rodríguez y Paola Celaya te saludan. Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, Luciano, qué interesante, la verdad, estuvimos leyendo la nota de perfil esta que se llama La salud mental, ¿no? Que es la historia de una subestimación en el correr de los años y sobre todo algo que vemos, la verdad, y lamentablemente que se viene agravando en un post-pandemia. Contanos un poco cómo surgió esto y de qué va la nota y este título, por demás interesante y triste también. Bueno, tiene que ver con que, bueno, el domingo pasado fue un nuevo Día Mundial de la Salud Mental. Siempre es una oportunidad para reflexionar sobre el tema, y me parecía importante marcar que, si bien en este año y medio, producto de lo que fue el incremento de los padecimientos mentales en el marco de la pandemia y lo que fue un poco poner sobre la superficie lo que nos pasó emocionalmente, si bien es una oportunidad porque pudimos evidenciar o por lo menos vivirlo un poco más de cerca, qué significa esto de la salud mental en cosas tangibles y concretas que nos pasaron a prácticamente todos en la vida cotidiana, y en algunos casos hemos tenido o algún familiar o algún amigo o algún conocido donde también se vio por ahí con mayor profundidad. Si bien esto que acabo de decir es una oportunidad, seguimos todavía subestimando la salud mental. Y a mí me pareció importante plantearlo desde dos aristas que son totalmente distintas, pero que son de alguna manera complementarias, que es la subestimación por un lado por parte de los gobiernos a la hora de crear políticas de salud mental, crear servicios, áreas, digamos, atención, pero también la subestimación que sigue siendo propia de cada uno de nosotros, que si bien, como decía recién, nos lo pudimos palpar un poco más en el último tiempo, no, tampoco se evidencia que haya un cambio importante, que tampoco se dan los cambios de un día para el otro, pero me refiero a un cambio en el sentido de que los problemas de salud mental desde el autocuidado pasen a tener el estatus que por ahí tienen los cuidados que tenemos respecto a otros problemas de salud, que eso por ahí ya tenemos otro recorrido desde lo personal, ¿no? Bien, entonces la subestimación desde este lugar, ¿no? Desde no darle la importancia que requiere esta enfermedad por parte de nadie, como recién decías, ni de la sociedad ni de los gobiernos, que uno a veces se pregunta por qué, ¿no? Porque la verdad es que el no hacer nada, ¿cuál será realmente? ¿Se les escapa a una agenda tan grande que tienen de un montón de situaciones para controlar y no pueden hacerlo? ¿Es porque no lo desean? ¿Es porque la gente que tiene por ahí está o la que está internada en lugares de salud mental no vota? No sé, uno a veces se pregunta por qué, Luciano, no se le presta atención en ninguno de los gobiernos. ¿Qué pasa? Sí, yo creo que son, no hay una sola causa, creo que hay que analizarlo también en cada caso. Pero sí, en principio, no podría pensar que la agenda de los sanitaristas o quienes están a cargo de los sistemas de salud o de los gobiernos en general en materia de salud siempre está más relacionada a los problemas emergentes y quizás los que son más ruidosos, por decirlo de una manera, ¿no? Y entonces siempre se está corriendo tras la resolución de problemas que tienen que ver con garantizar la accesibilidad de las personas que tienen otros problemas prevalentes. Pero lo cierto es que, yo lo decía un poco en la nota, históricamente han ido empezando a aumentar en determinado momento determinado tipo de patologías, digamos, cuando pasamos de las enfermedades transmisibles, lo que son las infecciosas, a las al crecimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, como es cáncer, hipertensión, diabetes, etcétera. Los sistemas de salud se sentaron a decir, bueno, a ver, cómo los gestores, digamos, cómo resolvemos este problema, y empezaron a tomar medidas incrementando presupuestos, creando servicios en los hospitales de cada una de esas especialidades, comprando aparatología, etcétera. Cuando empezaron a incrementarse los padecimientos mentales, no hubo una respuesta similar, ¿no? Entonces ahí creo que hay múltiples razones. Lo cierto es que la salud mental siempre fue un tabú, digamos, ¿no? Y esto creo que tiene que ver con imaginarios y también con algo del orden de lo desconocido, ¿no? Cuando hay un problema de salud X, hay incluso no solamente guías de práctica clínica, sino también aparatología y tecnología puesta al servicio de detectar ese problema la causa y una terapéutica para resolverlo. En salud mental, digamos, nosotros no podemos hacer una tomografía y que nos muestre qué está pasando en nuestra mente, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto del orden de lo desconocido que muchas veces se llenó, esa falta de conocimiento se llenó con prejuicios, claro. ¿No? Entonces la locura aparece como algo extraño y que nos genera miedo. Bueno, esto en parte inconscientemente puede tener que ver, ¿no?, con algo de lo que preferimos no hablar y negar, ¿no? Digo, como para plantear algunas de las hipótesis, sin irnos a este extremo, que en algún lado puede estar también esto de que vos decías de, bueno, pero estamos hablando igualmente de lo que llaman los trastornos mentales severos, los que están internados, con internaciones prolongadas, uh-huh. que en parte, no lo digo en términos de decisiones que puedan tomar hoy los gobiernos, ni que lo hagan intencionalmente, pero sí que históricamente la locura se ha relacionado con la incapacidad y por lo tanto lo que sí ha pasado con personas que tienen trastornos mentales severos es que se las ha ubicado en el lugar de quien no puede decidir, entonces otros deciden por ellos. Uh-huh. Y la creencia de que es una enfermedad crónica irrecuperable, y esto también ha formado parte de nuestra historia, pero ahí estamos hablando de los trastornos mentales severos y aún así es una hipótesis errónea. Ajá. Pero digo, esta creencia de que el trastorno mental severo es irrecuperable, uh-huh. La persona es incapaz, no tiene juicio de valor, no tiene uso de razón, no tiene conciencia, entonces lo dejamos como alguien que hay que garantizarle ciertos cuidados. Y ya está, y es suficiente, claro. Porque no vamos a poder hacer nada con él. Uh-huh. Esto que es erróneo y que además tiene que ver solamente con una pequeña porción o proporción de los padecimientos mentales, porque hoy los problemas prevalentes no son los trastornos mentales severos, son la depresión, la ansiedad, no los consumos problemáticos. Uh-huh. Bueno, quizás esta creencia es la que hizo que, bueno, no se le diera la importancia que se le tiene que dar, ¿no? Bien. Y vos, en tu paso, en este caso, por el... como ex director nacional de salud mental y adicciones, Luciano, ¿qué es lo que se pudo hacer ahí desde ese rol que tuviste, que la verdad que fue por demás importante? ¿Qué se pudo hacer y qué quedó por hacer también? Que imagino que ideas has tenido muchos, pero a veces es bastante complejo efectivizarlas, ¿no? Totalmente, sí. Ayer tuvimos una charla en la que participó también Rubinstein y hablamos un poco de esto, de los problemas que tiene nuestro sistema de salud, y nosotros lo vivimos en carne propia, por decirlo de alguna manera, no más uh-huh. allá de que además estuvimos poco tiempo, ¿no? Y establecer, diseñar, consensuar y empezar a implementar una política pública en este país en un momento de crisis en 2 años es imposible, pero sí lo que hicimos fue decir, bueno, consensuemos un diagnóstico, ¿cuáles son los dos principales problemas que tenemos en salud mental en nuestro país? Que son dos problemas que además podríamos decir están en dos extremos. Uno es la brecha que hay entre la cantidad de personas que hoy tienen un problema de salud mental y la capacidad de respuesta al sistema de salud. Es decir, la mayoría de las personas que hoy tienen un problema de salud mental no tienen la respuesta adecuada. A nivel uh-huh. nacional, lo digo, porque nosotros miramos nuestro sistema de salud acá en Tandil y nos suena ajeno esto, pero el 80% de las personas que tienen algún tipo de problema de salud mental que necesitaría una ayuda profesional, sí. no tienen una puerta donde golpear, o si golpean una puerta no los atienden. Ajá. Esto es gravísimo. Ese es un problema. El otro problema, en el otro extremo, es los manicomios, un poco claro. lo que decíamos recién, ¿no? La cantidad de personas que están viviendo en un hospital psiquiátrico. ¿Se siguen llamando así, Luciano, manicomios? No. En realidad estamos hablando, se dice instituciones monovalentes, porque quiere decir que solamente se internan por un motivo de salud, hospitales psiquiátricos se le suelen decir, pero uh-huh. el manicomio aparece como un nombre que engloba una lógica, ¿no? Un modus operandi de una institución totalitaria, sí. Totalizante, que en realidad no todo hospital psiquiátrico tiene esa lógica, uh-huh. Y hay de todo un poco, pero sí está demostrado que aún los que mejor trabajan son instituciones en donde se mantiene la cuestión del estigma, porque se está internando a alguien que tiene un problema de salud mental ahí y no en un hospital general, como con el resto de las patologías. Claro. Y lo otro que es importante marcar es que en general las personas que se internan en un hospital psiquiátrico no tienen una externación rápida, sino todo lo contrario. El hospital psiquiátrico tiene, y por eso la lógica manicomial, no tiene como cierta tendencia a mantener a la persona así dentro, y eso está demostrado en el censo, digo, ¿no? El promedio es de 8 años de una persona que está en un hospital psiquiátrico. Pero bueno, ese es otro problema. Lo que hicimos a partir de ahí es decir, bueno, ¿cómo achicamos esa brecha? Tratando de garantizar que en donde hay profesionales de salud haya capacidad para que esos profesionales puedan detectar ese padecimiento mental. Digo, porque como cualquier otro problema de salud, si no lo detectamos a tiempo, se va agravando y después nos encontramos con que llegan a la guardia, con que tenemos que internar, etcétera, y hay personas que están, como lo que está sucediendo en este momento, muchas personas que están viviendo con menos calidad de vida que la que deberían estar viviendo porque siguen padeciendo sin tener un tratamiento. Entonces, capacitamos, lo que hicimos fue generar una capacitación a los médicos de familia, en los centros de salud, para que a los lo detecten, para detección y también para poder tratar, digo, algunos problemas como es depresión, ansiedad, por ahí los casos más leves los puede tratar el médico de familia en el centro de salud con el psicólogo o con el enfermero y solamente algunos derivarlos al especialista. Y eso ayuda bastante. Bueno, avanzamos bastante en esa capacitación y después, en el otro extremo, digamos, lo de los manicomios, hicimos el censo, que era algo que dice la ley de salud mental y que no se había hecho, es decir, censamos todos los hospitales psiquiátricos y eso no solamente da elementos estadísticos, sino que da información cualitativa sensible para hacer lo que tienen que hacer los hospitales psiquiátricos, que es empezar a generar un tratamiento alternativo al manicomio en la comunidad, crear casas de medio camino, generar que esa persona vaya a un centro de día, que tenga la atención que tiene que tener, pero afuera del hospital psiquiátrico. Bien. Bueno, yo ahí te nombré un par de líneas. Sí, digamos. Sí, sí. Yo te decía lo de la complejidad y lo que hablábamos ayer con Robinson, porque nosotros tenemos un sistema de salud totalmente dividido. Hay un área a nivel nacional, que es el Ministerio de Salud, que tiene una función de rectoría, pero que no tiene los servicios a cargo, los hospitales, los centros de salud, sino que están a cargo de las provincias o en algunas provincias de los municipios, como es el caso de la provincia de Buenos Aires. Entonces eso complica mucho pensar en una política de Estado, porque hay que ponerse de acuerdo, ¿no?, entre la nación, las provincias, los municipios. Entonces eso complejiza mucho una política pública y hace que haya que pensar en una reforma del sistema de salud de nuestro país, que no solamente va a beneficiar la salud mental, sino la salud en general. Nosotros tenemos un sistema de salud en el que se aporta mucho dinero en términos comparativos con otros países, hay mucha inversión en salud, pero eso no va de la mano de la respuesta, de la calidad de atención en el sistema público. Entonces, es un tema que me parece que se necesita trabajar, no solamente para generar un sistema de salud mental de calidad, sino para todo el sistema de salud. Sí, sí, además es abordable de tan cantidad de múltiples aristas que es infinito, ¿no? La verdad que es más que interesante. Luciano, vamos a volver a llamarte en otra oportunidad, pero está lindo traerlo siempre al tema y visibilizarlo, exponerlo, charlarlo, porque la verdad es que basta de ocultar este tipo de cosas. A mí me parece importante, sobre todo cuando hay noticias como, no sé, de gente que es conocida, como la de Chano Moreno Carpentier, que también tiene que ver con adicciones, tiene que ver con problemas de salud mental, o bueno, las de Piti, o un montón de personas que uno dice, ¿qué le pasa? Y está englobado en está loco, o está drogado y demás. Bueno, pero que empiece a despertar estas personas, digamos, el interés de todos para saber que en todas las familias y todos podemos atravesar por estas cuestiones y que dejen de ser tabú, ¿no? Y que todos podamos ayudar desde el lugar del conocimiento. Así que totalmente. Sí, ahí a lo último nos metimos a hablar de la cuestión de los gobiernos y las políticas públicas, pero volviendo a lo personal, digo, lo que vos decías, la importancia de que le demos bolilla a nuestra salud mental, que podamos tener aptitudes para darnos cuenta cuando tenemos alguna sensación de malestar psicológico, poder detectarla, poder tratar de hacer algo para estar mejor, tratar de buscar estrategias, y cuando no las podemos encontrar, bueno, saber que podemos y que tenemos que acudir a alguien que nos trate de ayudar, a un profesional. Seguro. Cuando tenemos un dolor de estómago, no decimos, bueno, sigo, total, no pasa nada, vamos a ver al médico. Bueno, cuando nos empezamos a sentir mal, también tenemos que intentar buscar ayuda, y cuando vemos a otro que tiene algunas actitudes que parecen raras, pero que en realidad sabemos que es porque tiene un padecimiento mental, tratar de entenderlo, tratar de empatizar y no discriminar, y no de esconderlo, porque el estigma también Exacto. Exactamente. Pero bueno, charlemos cuando quieran nuevamente bien. Sobre el tema. Sí, la Luciano. Te felicito por poner el tema en agenda. Te vamos a volver a llamar porque la verdad que es muy, muy interesante y como decíamos recién, tiene muchos factores. Así que muchísimas gracias por estos minutos y bueno, será hasta pronto. Bueno, un abrazo para ustedes. Gracias, un beso. Bueno, muy bien, ahí pasaba el